Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en Conejo de Laboratorio. Laboratorio de Elmer Gruñón, no se acerque. Estoy haciendo una fórmula que cambia a una persona normal en alguien sumamente deligrante. Lo probaré. Perro experimentado. ¡Robert! ¡Lo adora! ¡Basta de animales experimentales! ¡Debo guasar un conejo! ¿Huellas de conejo? ¿Hoyo de conejo? ¿Trampa de conejo? ¡Adoban las zanahorias! ¿Pueden creerlo? Una trampa para conejo antigua. ¡Qué gracioso! Mi abuelo me habló de ellas, pero jamás pensé que vería una. Bueno, se tomaron mucho trabajo en esto. No los decepcionaré. Esto es muy sencillo para mí. ¡Tengo el conejo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Es grandioso! ¡Mis experimentos continúan! ¡Quería un conejo y lo tengo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué de nuevo, viejo? ¿Cortesía de la casa, conejo? No, gracias, viejo. Soy abstemio. Este sujeto quiere ponerme ebrio. Escucha, conejo. ¡Bebe! ¡No! ¡No, no lo hagas, viejo! ¡No lo hagas! ¡No! Al fin, todo un éxito. Se convertirá en un horrible monstruo. Lo siento, viejo. ¡Ay, no funcionó! ¡No funcionó! ¡No sirvo como científico! ¡Es terrible! ¡Hice lo posible! ¡No sirvió! ¡Anímate, Calvillo! Mira, toma eso y te sentirás mejor. Rata experimental, perro experimental. Creo que Spencer Tracy lo hizo mucho mejor en una película, ¿no creen? Pensar que ese viejo creía que con su brebaje podría convertir a alguien en un monstruo. ¡Viejo! parece. ¡Sí funciona! No te neurotices, sé que eres tú, viejo. Lo siento. Voy a arreglarlo, no te abandonaré. Te dejaré como eras antes, no te preocupes. ¡Un momento! ¡No te vayas! ¡No tardo! ¡Pobre calvo! Toma esto, viejo. Volverás a ser como eras antes. ¡Sí funciona! Sé que eres tú, conejo. Lo lamento, amigo. Lo arreglaré. No te abandonaré, viejo compañero. Te cambiaré de nuevo. ¡No te vayas! ¡No tardaré! ¡Toma! ¡Bebe esta pócima! ¡Volverás a ser como antes! ¡Conejo ingrato! ¡Eres un mal educado sin remedio! ¡Yo sé cómo debo tratar a los conejos como tú! ¡Sí, yo! ¡Auxilio! ¡No te atrevas! ¡Quítenme de encima! ¡Este monstruo! ¡Auxilio! ¡Déjame en paz! ¡Oye, viejo! ¡Hazte el muerto y no te hará daño! Thank you.